Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Que no panda el cúnico entre el personal, que ya hemos vuelto, que ya estamos aquí una semana más, 147 horas después de nuestro último adiós. Volvemos a estar juntos en una nueva entrega de 80s. Bienvenida, familia ochentera. Estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio. Sí, segurísimo. Cinturones abrochados. También, que hoy tenemos un programa trepidante. Vamos a comenzar enseguida con el líder de los geniales Supertramp y después seguiremos con música británica, estadounidense, R&B, soul. También nos iremos a Italia, tendremos nuestra vástaga de la semana, muy eclíptica, y también nuestro One Hit Wonder, como cada 7 días aquí en 80s, esta semana repasando el periodo de tiempo comprendido entre el 21 y el 27 de marzo. Y comenzamos ya, lo hacemos sin más dilación, con Roger Hodgson, que nacía el 21 de marzo de 1950 en Portsmouth, en Hampshire, al sur de Inglaterra, y formó parte, entre otras, de bandas como People Like Us o Argosy, donde tocaba el piano Elton John, quien por cierto cumpleaños este mes, y ya estoy dando muchas pistas. Como ya sabes, formó parte de Supertramp desde el 69, cuando se formó, hasta el año 1983. Y si lo deseas, vamos a quedarnos con uno de esos últimos temas que grabó Roger Hodgson junto a esta grandísima banda británica, una de mis favoritas de siempre, de toda la vida de Dios, como se suele decir. Esto se encontraba en su disco Famous Last Words del 82. Es el corte número 3 y se llama It's Raining Again. Está lloviendo otra vez, pero solo en la canción, porque en este programa queremos poner un sol en tu vista y en tus oídos. Así abrimos esta nueva entrega de 80s, subimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. I'm todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. My eyes told you, though I never laid a hand on you. My eyes told you, like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. Carried your books from school. Es lo que se llama cosa fina, cosa buena, buena, buena. Es otra de las delicias que compartimos siempre aquí en Ochentas. No lo dudes, todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Menudo tema que nos hemos llevado a los oídos y a los ojos, que te siguen adorando, como los de esta canción de Frankie Valli. ¿Qué tal semana? ¿Cómo está? Hace ya 41 años que lograba el número uno y esta canción suponía el relanzamiento de las carreras de Valli y su banda The Four Seasons. El grupo conseguía su quinto número uno en sencillos. Solo un año después, con December 1963, una auténtica maravilla de canción. Esto es lo que yo digo, un numerazo uno. Vamos a continuar, lo hacemos con un par de apuntes. El 21 de marzo de 1843, en Estados Unidos, tendría que haber comenzado el fin del mundo, vaticinado por el cenizo William Miller, de acuerdo con su interpretación de las profecías de Daniel. Y en 2005, en Hong Kong, se funda la página de descargas Mega Upload. Pillines, pillines. Un día después, el 22 de marzo de 1508, Fernando el Católico nombra a Américo Vespucio piloto mayor de Castilla. Y en 1835, en el Teatro del Príncipe de Madrid, se estrena Don Álvaro o La Fuerza del Sino del Duque de Rivas, lo que supuso el triunfo definitivo del romanticismo en nuestro país. A continuación, vamos a por un cumpletacos, el segundo ya de este programa, de esta semana. Se trata de George Benson. Y porque con la voz no se pueden decir las mayúsculas, pero ya sabes que es uno de los grandes, grandísimos guitarristas de jazz, uno de los mejores dotados y el que más discos ha vendido, que son millones de copias e infinidad de premios. y la culpable es la combinación de su guitarra y su voz. Nacía el 22 de marzo de 1943. En Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, ha cosechado ya 10 premios Grammy en los últimos 40 años. Sucesivos galardones a la mejor interpretación vocal de R&B tradicional. Y la verdad es que podríamos quedarnos con un montón de canciones, podríamos hacer varios programas monográficos de George Benson. Pero si lo deseas, nos quedamos con uno de sus ritmos más conocidos, este On Broadway, que nos sirve para soplar 73 velas correspondientes a los años que cumplan y que sean muchos más. Felicidades por un año más entre nosotros y por tu genialidad, amigo George Benson. Thank you. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de San. Esto es lo que yo llamo un tío, un artista ecléctico, ecléctico donde los haya, porque todavía siguen activos, siempre reinventándose. Se acaba de iniciar en la dirección cinematográfica hace bien poco y su carrera musical siempre ha estado marcada por la innovación. Unos inicios románticos, el rock progresivo en la década de los 70 y la música culta o étnica y también, por supuesto, la música de baile y además en nuestro idioma. grande, grande, enorme, y me quedo corto, Franco Battiato, que nacía tal semana como esta, en 1945, el 23 de marzo, en la provincia de Catania, en la isla de Sicilia, en Italia. Nos hemos querido quedar con este centro de gravedad permanente, uno de los himnos de los años 80, y que nos sirve para seguir avanzando en el tiempo. Estamos en el mismo día, pero 8 años más tarde, en 1953, nace Yvette Marie Stevens en Great Lakes, en Illinois, Estados Unidos. Es más conocida como Chaka Khan, intérprete de R&B, soul, funk. Comenzó su carrera como vocalista del grupo Rufus, pero se la conoce por sus grabaciones en solitario durante los últimos 70 y los primeros 80, y sobre todo, fundamentalmente, por esta canción que hizo más popular Whitney Houston, aunque la composición es original de esta grandísima cantante artista, una de las referencias de la música negra de todos los tiempos, Chaka Khan, I Am Every Woman. 63 tacos para ella esta semana. Soy todas las mujeres, I'm every woman, exitazo inmenso de Chaka Khan. Repasamos las efemérides de esta semana, damos un par de pinceladas más. El 23 de marzo del año 1766 en Madrid empieza el motín de Esquilache, revuelta popular en protesta por la política del ministro de Carlos III, y en 1857 en Nueva York, Elisha Otis instala el primer ascensor en Broadway 488. ¿Qué recuerdos de esos ascensores? Del botoncito que pulsaba si se encendía en naranjita, ¿eh? Y un día más tarde, el 24 de marzo de 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis. Y en 1930 nacía Steve McQueen, un actor inmenso, colosal. Y lo de colosal con doble sentido, claro, que fallecía en 1980. Vamos ya a por la vástaga de la semana. Una vástaga que viene muy eclipsada, y es que nos vamos a quedar con un clasicazo de Bonnie Tyler en las voces de unos chicos irlandeses, muy aseados, muy bien parecidos y con muy buenas voces. El Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler era así versionado en el año 2006 por Westlife, y te invito a que lo escuches y a que lo disfrutes porque es un temazo tanto en la voz de Bonnie Tyler como en la de estos irlandeses. La vástaga de la semana llega de la mano de Westlife. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, now there's only love in the dark. Nothing I can do, total eclipse of the heart. Get a little bit restless and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. You only hold me tight. You only will be home. falling in love, but now I'm only falling apart. Nothing I can do to eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. De Bástaca que hemos compartido contigo esta semana, el eclipse total del corazón del Bonnie Tyler, así versionada hace ya 10 años, ¿eh? Es muy actual, pero ya ha cumplido 10 años esta versión de los Westlife, de los irlandeses, geniales, como siempre. Y nos quedamos enseguida, con un numerazo uno de Phil Collins, uno de sus muchos números uno. Después continuaremos con unas norteamericanas de R&B, que menuda banda. Seguiremos en clave de música negra y terminaremos con un One Hit Wonder muy pero que muy especial. No te puedo dar más pistas. Quédate aquí en 80 y lo descubriremos juntos. Ya sabes que estamos conectados siempre que quieras, las 24 horas, a través de nuestra comunidad web. Facebook. 80s con Carlos de San. Ahí podrás escuchar todos los programas que ya han sido emitidos, también consultar ese cancionero, ese repertorio de coplillas que cada semana te ofrecemos y que cuesta trabajo seleccionarlo, ¿eh? Cuesta tiempo, no dinero, pero sí una inversión de esmero, ¿eh?, y de esfuerzo que siempre intentamos poner aquí, intentamos plasmar cada semana. Y si lo deseas, también nos puedes escribir un correo electrónico. Si deseas una canción, apunta. 80sfm@gmail.com. Nada más que añadir, ya sabes que siempre que quieras nos escuchamos y nos hablamos aquí en 80s. Este tema se incluía dentro de la tercera aventura en solitario de Phil Collins, en paralelo a su estancia en Genesis, y contenía canciones como Susudio, Don't Lose My Number, Take Me Home y este baladón, y que alcanzaba el número uno el 24 de marzo de hace ya 31 años, un disco que le valió un Grammy al mejor álbum del año y en el que participaron Sting, Peter Gabriel y su buen amigo Eric Clapton. Es uno de los temas más profundos y más sensuales de toda la carrera de Phil Collins. Una noche más. Solo dame una noche más. One more night. Hace 31 años, numerazo uno de Phil Collins. I stumble if I fall. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Hey, todos aquellos amantes, que los hay y muchos, de la película Moulin Rouge del año 2001, les diré que la canción que sonaba, la banda sonora original, la famosísima versión interpretada por Christina Aguilera, Mia Pink o Lil' Kim, es un calco de esta. Lady Marmalade de Label, del famosísimo grupo Label, que en los años 70, de hecho, el mismo día que Phil Collins, pero 10 años antes, es decir, el 24 de marzo de 1975, conseguían el número 1 con este Lady Marmalade, que fue uno de los temas más importantes de la música negra de los 70. El nombre inicial del grupo que primero la cantó era Patti LaBelle and the Bluebells, pero cuando una de sus componentes, Cindy Bertson, pasó a formar parte de las Supremes, la banda, ya un trío, fue rebautizada como LaBelle. En el 62 ya comenzó con su primer éxito dentro de un estilo cercano al R&B, y otros de sus títulos más conocidos son Groovy Kind of Love, Tender Words o All or Nothing, numerazo, uno de las LaBelle hace ya 41 años. Continuamos con un par de apuntes históricos más. El 25 de marzo de 1523 en Granada se coloca la primera piedra de su catedral y en 1789 el rey Carlos IV nombra a Francisco de Goya pintor de cámara. Un día después, el 26 de marzo de 1899, en Irak se descubren las murallas de la antigua Babilonia. Y en 1968, en el Festival de Eurovisión, el cantante Joan Manuel Serrat es sustituido oficialmente por Massiel y el cambiazo resultó ser un éxito porque Massiel ganó aquel famosísimo festival con la segunda posición más que meritoria para Cliff Richard. Y continuamos, lo hacemos ahora en clave todavía de música negra con un cumpletacos que vaya tela. Y el siguiente también, pero ahora nos quedamos con Aretha Louise Franklin, que nacía en Memphis el 25 de marzo de 1942. Son ya 74 las castañas pilongas que le caen esta semana a la buena de Aretha Franklin, esa increíble intérprete de soul, de R&B y de gospel, cuyos años de carrera ya son casi 60, lleva 60 en esto ya de la música, comenzó en el 56 y está catalogada como una de las 100 cantantes más grandes de todos los tiempos por la famosísima revista Rolling Stone. Venga, vamos a quedarnos con uno de sus clasicazos, este Think, que queremos compartir contigo y que nos sirve para celebrar el cumpleaños, el 74 ya, de la inconmensurable Aretha Franklin. Think about it right now. Oh, freedom, freedom, freedom. Sintoniza cada semana 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. La semana pasada te decía que el repertorio que tenía era bastante, bastante difícil de superar, pero yo creo que a solo 5 escasos minutos de acabar el programa, creo que lo hemos superado, o al menos lo hemos igualado, porque menudo tema este de Elton John, es que me encanta, es que me apasiona. Me apasiona Reginald Kenneth Dwight, que nacía el 25 de marzo de 1947. Ya son 69 tacos los que le caen encima al bueno, buenísimo, impresionante Elton John. Hemos escuchado el Goodbye Yellow Brick Road, el séptimo trabajo de estudio, que es para muchos el mejor de su carrera. También se incluía dentro ese Candle in the Wind, maravilloso. Yo creo que es mejor escucharlo, y es que sobran las palabras, sobran los comentarios, porque es increíble, impresionante. Elton John, ya estamos casi terminando, pero antes repasamos algunas efemérides. El 27 de marzo de 1572, la Inquisición encarcela a Fray Luis de León bajo la acusación de sostener que la Biblia Vulgata contenía errores de traducción, y después de 5 años volvió a sus clases con aquel famoso Decíamos Ayer. Y en 1826 se hace público el primer decreto español sobre patentes de invención. Buena, buena, buena efeméride. Vamos ya, sin más dilación, a por nuestra canción Flor de un Día, ese famoso One Hit Wonder que cada semana compartimos contigo en esta misma sintonía y que coincide con un cumpleaños, tal semana como esta, en concreto el 24 de marzo de 1949, nace Nick Lowe en el Reino Unido, cantante, bajista y guitarrista que ha fundado varios grupos, pero no ha conseguido grandes éxitos, al menos a nivel mundial, salvo con este ochentero, Cruel to be Kind. Y es el tema que vamos a compartir contigo en los próximos minutos y para poner ya el broche de oro a esta entrega de ochentas en plena Semana Santa. Ya sabes que siempre aquí disfrutando de las mejores canciones y los recuerdos que nos hicieron soñar. El One Hit Wonder de la semana viene de la mano de Nick Lowe. Hasta aquí la entrega de 80s correspondiente a la Semana Santa del año 2016, desde el 21 hasta el 27 de marzo, porque la luna llena así lo ha querido en este año que además es bisiesto. Y antes permíteme una ligera reflexión, una ligera pregunta. A ver, ¿quién te pone? ¿Qué programa empieza con Supertramp, después sigue con Frankie Valli y te ofrece temas, temazos de George Benson, de Franco Battiato, de Phil Collins, de Aretha Franklin, de Elton John, de Chaka Khan? Bueno, y así podría seguir, ¿eh? Pero es que el repertorio de hoy ha sido absolutamente fantástico. Y no lo digo por servidor, que selecciona las canciones, sino por todos estos artistas que van desfilando uno detrás de otro y que configuran cada semana este rinconcito que queremos traerte para hacer un poquito más feliz tu vida y para que tengas siempre en el corazón todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero, que aquí estamos para servir. Hasta la próxima semana, familia ochentera. Espero que tengáis unos muy, muy, muy felices 7 días y que la radio os acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.